Preparar un proyecto te obliga a pasar días buscando y rebuscando por la red. Uno de los frutos de estas pesquisas fue La Cigea, de Carolina Coronado, novela a la que vamos a dedicar el número 218 de Podcast de Literatura. Bienvenidos. Sobre la autora, algo sabía por un número de la revista Ínsula que leí hace años, pero unas palabras previas nunca vienen mal. Carolina Coronado nació en Almendralejo, Badajoz, en 1823 y murió en Lisboa en 1911. Famosa desde niña, sus poemas recogidos en Poesías 1843 y 1852 se difundieron en periódicos desde muy pronto. Menos reconocida fue, por el contrario, su producción en prosa compuesta de obras dramáticas y novelas. Por lo que respecta a la protagonista de este relato, se trata en efecto de Luisa Sigea, humanista y poetisa española, nacida en 1522 y fallecida en 1560, y recordada sobre todo por la falsa atribución de la sátira sotádica. Entrando ya en lo que es propiamente la novela, digamos que, aunque se publicó en 1854, la primera parte se comenzó a escribir en 1849 y la segunda se terminó en 1853, según afirma la propia autora en la advertencia. La acción comienza en 1550 en Portugal, el día del cumpleaños de la princesa Doña María, y termina con los preparativos de la vuelta de Luisa Sigea a España, es decir, en 1552. ¿Qué destacaría? En primer lugar, las digresiones de todo tipo, sobre la belleza de las españolas a los ojos de los portugueses, sobre la unión de los dos países, una recreación de la velada de una academia literaria, en la que por cierto se incluye un excurso acerca de la fealdad típica de las escritoras cuando era famosa la belleza de Carolina Coronado, sobre Juan Meurcio, quien es considerado traductor al latín de la sátira sotádica, sobre la candidez de los poetas, sobre la superstición, de la que curiosamente se dice que es producto del talento como el humo es producto de la llama, tomo 2, página 7, una alabanza de la prodigalidad, por más que nuestra manera de vivir en el mundo la constituye en defecto, tomo 2, página 30, sobre la Inquisición, por supuesto, y ya casi al final, en el tomo 2, página 133 a 135, un hermoso Laus Lusitaniae. En segundo, el recurso a la intertextualidad que adopta diversas formas. Cita de autores renacentistas, un fragmento de Sade Miranda, varios de Camoens y un poema de Hernando de Acuña, referencia a capítulos anteriores de la propia obra o a otros textos de la autora, como por ejemplo, no sé si habéis leído otras novelas en las cuales he descrito los jardines de Portugal, pero si las leísteis, ahorradme el trabajo de una nueva descripción recordando aquella. Y si no la habéis leído, tomaos la molestia de buscar el capítulo 3 de Musiña, donde agoté mi vena poética. Tomo 1, página 13. En tercer y último lugar, pero no por ello menos importante, yo diría que todo lo contrario, las reflexiones sobre la propia composición de la novela, muchas de ellas dirigidas al lector. Cito algunos ejemplos. Confieso que con harto disgusto me he decidido a hablar en mi novela de este personaje histórico, se refiere a Juan Meurcio, el más odioso de cuantos contienen las historias, pero es imposible tratar de Luisa Sigea sin que aparezca a su lado la funesta sombra que oscurece injustamente el clarísimo resplandor de su fama. Tomo 1, página 115. Y volviendo a la novela, me propongo terminar lo más presto posible. Tomo 2, página 72 y 73. Esta falta de maña que tengo para devanar novelas hace que me haya enmarañada con sus hilos hasta el punto de tener que cortar casi siempre la madeja por no hallar la punta correspondiente. Tal es el castigo de las mujeres que presumen encontrar la misma facilidad en el manejo de la pluma que en el manejo de la devanadera, figurándose que escribir un libro es como formar un ovillo. Tomo 2, página 85. Alentada mi timidez con estas reflexiones, no tengo inconveniente en decir que se me olvidó hablar cuando debía de la acusación contra Juan Meurcio, dilatando así el placer de los lectores en ver castigado al fraile traidor. Tomo 2, página 86. Se trata, en fin, de una novela interesante, de hecho me enganchó de tal manera que hasta terminarla me tuvo offline, cuya lectura por supuesto recomiendo, plagada de referencias literarias en la que Carolina Coronado revive de forma más o menos imaginaria, eso queda para los expertos, la corte del rey Don Juan III de Portugal y reflexiona sobre las luces y las sombras del Renacimiento ibérico. Y así termina el número 218 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.